Cierra tus ojos. Adopta una postura confortable en la que te sientas cómodo. Suelto, distendido. Y comienza a respirar profundamente. Siente cómo el aire entra y sale de tus fosas nasales, relajándote a su paso, haciéndote sentir ligero y descargando las tensiones que pudiera haber en tu cuerpo y en tu mente. A medida que vas respirando, que vas inspirando, que vas expirando, vas entrando cada vez en un estado de relajación más profundo. Poco a poco, con cada inspiración y cada expiración, vas entrando en un estado de paz y meditación profunda. Paz y meditación profunda. Paz y meditación profunda. Muy bien. En este estado de paz, de tranquilidad y de bienestar, quiero que te visualices andando como si fueras un robot. Un robot al que se le están acabando las pilas. Y te mueves lentamente, con gran dificultad, porque casi no te quedan pilas. Estás agotado, cansado, sin fuerzas. Y tienes ganas de tumbarte. Ahora vas a visualizar que estás delante de la puerta de tu habitación. Abres la puerta y entras a tu habitación. Es tu habitación. Vas a ella cada día, así que la conoces muy bien. Ves la cama. Es tu cama. Los muebles. Los detalles de la habitación, ves la colcha, la almohada. Y sientes como tus pilas se están agotando, así que cada vez te sientes más cansado. Cada vez te encuentras más cansado. Más cansado. Tan cansado que te pueden las ganas de tomarte a descansar. Así que acuéstate. Túmbate en la cama. Déjate caer en la cama, déjate caer como si fueras una piedra. Y ahora respira conmigo. Toma aire, suéltalo otra vez. Toma aire. Cada vez que tomas aire, tomas tranquilidad. Cada vez que sueltas el aire, sueltas cansancio. Sueltas problemas, sueltas toda la negatividad. Bien. Sientes los párpados pesados, cada vez más pesados. Y las pestañas como si estuvieran entrelazadas y pegadas. Cada vez más, como si tuvieran pegamento. Ahora, con los ojos cerrados, mira a la izquierda. Mira a la derecha. Mira arriba. Mira hacia abajo. Otra vez. Mira a la izquierda. Mira a la derecha. Mira hacia arriba. Mira hacia abajo. Muy bien. Ahora, solo quiero que te centres en mi voz y en la música de fondo. Sin que importe ni te moleste más el resto de los ruidos que puedas oír alrededor. De hecho, si escuchas algún sonido, te relajarás más y más atención prestarás a mi voz y a la música de fondo. A mi voz y a todo lo que diga. Eres como un robot al que se le están agotando las pilas. Así que tenemos que hacerte una reparación. Vamos a quitarte las pilas viejas y desgastadas. Después descansarás. Una vez descansado, te pondré pilas nuevas. Y entonces te sentirás nuevo, renovado, pleno de energía y de vitalidad. Imagínate que te quitamos las pilas de las piernas. Ya no puedes mover las piernas. Te pesan y dejas de moverlas. En realidad es como si dejases de notar tus piernas. Sabes que las tienes, pero están descansando, sin pilas, relajadas, cansadas, pesadas. Ahora vamos a imaginar que te quitamos las pilas de los brazos. Necesitas unas pilas nuevas que lo hagan funcionar todo bien, así que vamos a quitarte las pilas de los brazos. Notas los brazos, pero sin movimientos. Están relajados, descansando. Bien, ahora imagina que te quitamos las pilas del cuerpo. Son las pilas que más gastadas están. Necesitamos unas pilas nuevas que lo hagan funcionar todo muy bien. Estas están muy gastadas. Así que las quitamos y tu cuerpo se nota relajado, pesado, sin movimiento. Tu cabeza todavía funciona, pero necesitamos quitarle las pilas para hacerle una reparación a fondo. Con las pilas nuevas funcionará mucho mejor. Así que quitamos las pilas de la cabeza y te quedas sin pilas. Como si estuvieses dormido, notas que tu mente se relaja. Se relajan cada vez más. Cada vez más y más relajada. Las piernas sin pilas están relajadas, muy relajadas, cada vez más relajadas. Tus brazos sin pilas están relajados, muy relajados, cada vez más relajados. Tu cuerpo sin pilas está relajado, muy relajado, cada vez más relajado. Tu cabeza sin pilas está relajada, muy relajada, cada vez más relajada. En este momento, como si evocases la tranquilidad del mar y el suave susurro de las olas, sientes que la paz, la tranquilidad, la calma y la serenidad inundan todo tu ser. Sientes cómo todo el bienestar del mundo y de la vida se apoderan de ti. Como en un sueño, sientes que la paz, la calma, el sosiego y la armonía inundan todo tu ser. Mientras tu cuerpo se relaja, tu mente descansa y sientes una relajación como nunca antes habías sentido. Las tensiones se disipan y se disuelven como terrones de azúcar en un mar azul, calmado, hermoso y transparente. Tus tensiones se van disolviendo. Te sientes bien. Nunca antes te habías sentido tan bien. Descansa. Descansa. Descansa. Mientras disfrutas de todas estas sensaciones. Ahora sientes como el colchón de tu cama poco a poco empieza a elevarse, a flotar, a levitar suavemente, muy suavemente hacia arriba. Es un colchón grande, blando, suave, agradable, que ahora está al aire libre. Miras al cielo y lo ves azul. El sol de color amarillo, rojo y radiante. Sin embargo, sientes que no molesta para nada tu vista. La temperatura es ideal, no hace frío, no hace calor. Esas nubes blancas, muy blancas, blandas, muy blandas, como de algodón de azúcar. Te sientes flotar, como si estuvieses flotando en un lago de aguas puras y cristalinas. Es una agradable sensación. Estás tumbado, flotando, llegas a la altura de las nubes. Alargas la mano y coges un trocito de nube. Es una sensación muy agradable. Te gusta, te encanta, te agrada. Ves pajarillos volando a tu alrededor. Pajarillos de todos los colores. pero especialmente ves uno que te llama la atención, uno que se aproxima por tu izquierda, uno que tiene el pico azul. Lo ves, sonríes, te hace gracia y lo llamas. El pajarito se acerca, se posa en tu mano derecha, te mira, lo miras, os miráis a los ojos. Ahora parece que te hable, lo estás escuchando. Escucha lo que te dice, escúchalo. Eres una persona maravillosa, estupenda, buena, muy buena. Por eso, vas a salir de esto. Te vas a recuperar. Lo vas a superar. Te lo mereces. Tú te lo mereces. Te mereces recuperarte y recuperar la energía que ahora mismo te falta. Ahora el pajarito se va volando por tu derecha, se va, se aleja hasta que dejas de verlo. Ahora sientes como el colchón va bajando nuevamente a tu cama, baja lentamente hasta posarse dulcemente en la cama. Te encuentras tumbado confortablemente en el colchón, en tu cama, cada vez más relajado, descansando. Tu cabeza está relajada, tu cuerpo está muy relajado. Tus brazos y manos están completamente relajados. Tus piernas y pies están totalmente relajados. Estás muy a gusto, tranquilo y relajado. Ahora estás de nuevo tumbado en tu cama. El sol te ha llenado de energía, de mucha energía. Ahora tendrás mucha energía más que antes. Así que voy a ir colocándote las pilas nuevas. Tendrás mucha energía, mucha más que antes. Ahora te coloco las pilas de las piernas. Tienes pilas nuevas en tus piernas y notas cómo se llenan de energía, de mucha energía, de fuerza, mucha fuerza. Sientes los dedos de los pies y las piernas llenas de energía, llenas de fuerza, llenas de vitalidad. Te está llenando de energía de las pilas nuevas. Coloco ahora las pilas nuevas en tus brazos. Nota cómo te llenas de energía. De los dedos de las manos. Llenos de energía. Llenos de fuerza, llenos de vitalidad. Ya tienes energía en los brazos y las piernas. Muy bien. Ahora vamos a por las pilas nuevas del cuerpo. Y siente cómo también se llena de energía, de vitalidad, de fuerza, de mucha fuerza, vitalidad y energía. Sientes cómo esa energía te va invadiendo poco a poco. Te va llenando de energía, de mucha energía. Ahora vamos con las pilas nuevas de la cabeza. Sientes cómo tu cabeza, cómo tu mente funciona muy bien. Llenas de energía, de fuerza, de vitalidad. Sientes ahora cómo tus pensamientos son mucho más positivos. Sientes cómo fluyen con más rapidez, cómo tus neuronas trabajan mucho mejor, mejor interconectadas, más fluidas. Te sientes nuevo, renovado, lleno de vitalidad, lleno de energía, de mucha energía, con mucha fuerza. Te sientes positivo y optimista. Todas las preocupaciones y tensiones que tenías han desaparecido, han dejado de existir. Lo ves todo resuelto y solucionado. Ahora sabes que estás pleno y lleno de energía y vitalidad. Atrás han quedado todas las cosas que anteriormente te producían estrés. Ahora estás lleno de energía, de mucha energía. Ahora eres una persona completamente nueva y decidida, llena de energía, de vitalidad. Sabes enfrentarte a todo aquello que antes te daba miedo, incluida esa persona o personas que tanto te molestaban. Te sientes superior porque lo eres. Y de ahora en adelante te sentirás lleno de energía, con mucha fuerza, con muchas ganas de hacer cosas, con muchos proyectos, y experimentarás día tras día más energía, más seguridad, más confianza en ti mismo. Ahora que te sientes lleno de energía, sientes también que estás alegre, muy alegre, cada vez más alegre y con muchas ganas de vivir. Eso hace que te sientas seguro, muy seguro, cada vez más y más seguro de ti mismo y de todo lo que te rodea. Cada vez tienes más ganas de vivir, de hacer cosas, de tener proyectos, de disfrutar de la vida. A partir de ahora, cada día que pase en todos los sentidos, te sentirás con mucha más energía de lo habitual, con más vitalidad, con mucha fuerza. Ahora, siente como toda la energía del universo se concentra en tu mente, en tus pensamientos. Y sientes como cada vez tienes más ganas de vivir. Te sientes lleno, satisfecho, con muchas ilusiones, con muchos proyectos. Sientes correr todas las energías de la vida por tus venas, por tu cuerpo, por tu piel. Nunca antes te habías sentido tan vivo como te sientes ahora mismo. A partir de ahora, cada día y en todos los sentidos, te sentirás mejor. Mejor y mejor. Ahora te sientes muy feliz, muy enérgico, muy pleno. Abre los ojos. Toma contacto con el magnífico mundo que te rodea y disfruta de esa plenitud, de esa energía, de esa felicidad.